Somos parte de los sonidos del barrio. Radio Totomoshle. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Hola, amiguitas, ¿dónde van? Venimos de la guardia ahorita. Oye, de veras, ya ves que ya no pude ir ese día. Ya ves que te dije que tenía mi cita médica. Y pues, ¿qué pasó? A ver, platícame. Pues nosotros tampoco no asistió la señora porque fuimos también a ver lo de SACMEX para ver lo de las pipas. ¿Y luego qué noticias? Pues al parecer sí nos van a hacer caso porque ya no hay tantas pipas como había anteriormente. Ahora ya nada más hay en ciertos horarios y al parecer ya están regresando las pipas particulares. Oye, qué bueno, porque la apariencia de las pipas sí nos afecta mucho. En mi casa sale un chorriquitito de agua. Y hasta sacamos citas porque nos dieron otra reunión. No, pues está bien, ¿no? Está bien porque así pues ya eso va, quiere decir que va avanzando todo el trámite. Pero además me enteré que van a construir nuevamente el campamento, ¿no? ¿Algo escuché? Sí, ya hicieron el diseño y ya lo vamos a llevar a... ¡Yes! Eso va a beneficiar mucho, ¿sabes? Porque ya ves que esta vez que con el frío, como yo con mi alergia, la verdad a mí sí me cuesta muchísimo trabajo. Y yo creo que ahorita ya con los temporales que vienen de lluvias y calor y todo eso, mucha gente se va a animar y tal vez regrese nuevamente al campamento. ¡Qué padre eso, eh! No, y aparte, sobre todo, va a haber más seriedad porque eso es como renovar nuevamente, que vea que hay fuerza otra vez. Al parecer se ve que sí va a haber apoyo ya con ellos. Ya no va a ser como antes de que nos quitaban a cada rato. Bueno, es importante saber que ya no hay acoso por parte de las autoridades, porque también eso nos tenía temerosos. Es bueno saberlo. Ojalá y con eso se anime más gente y regrese a cumplir con sus guardias. Y sobre todo la seguridad, porque sí, aunque uno o dos personas estemos ahí, ya saben que esos elementos a veces no tienen forma y la verdad... Y también comentarles eso de lo que no se les va a dar el permiso de habitabilidad. Eso qué buena noticia, ¿eh? No sabes qué levantón dio eso. Sí, porque decirles que lo que van a comprar son puros problemas. Están demandados por las casas a la constructora. Pues todas las casas dañadas, imagínate. Bueno, y no, además es importante que la gente sepa que no tienen salidas de emergencia, que digo, les prometen agua porque tienen cisternas enormes, pero no van a tener agua para llenarlas. Bueno, por eso es importante que... drenaje, o sea, el drenaje, que se puede colapsar en cualquier momento y no nada más vamos a ser perjudicados nosotros como vecinos, sino ellos mismos que acaban de comprar. Desgraciadamente ellos no les interesa eso, ellos lo que les interesa es vender, amigas. Siervos del mal, el oro de este siglo, la luz de los valles, que mueran esos ríos, es el final del sauce, es el final del sauce, es el final del sauce.